Viernes 11 de julio, para estudiar y meditar. Lee Salvador Divino Humano, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, páginas 1101 y 1102. Al paso que la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla decididamente de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el eterno Hijo de Dios, en unión y unidad con su Padre. El mundo fue hecho por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan capítulo 1, verso 3. Si Cristo hizo todas las cosas, existió antes de todas las cosas. Las palabras pronunciadas acerca de esto son tan decisivas que nadie debe quedar en la duda. Cristo era esencialmente Dios y en el sentido más elevado. Era con Dios desde toda la eternidad, Dios sobre todo, bendito para siempre. El Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta, y sin embargo era uno con el Padre. Mensajes Selectos, tomo 1, página 290 y 291. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5, verso 12. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Deseado de todas las gentes, página 489. Preguntas para dialogar. 1. Los demonios sabían y confesaban que Jesús era el Santo de Dios. Marcos capítulo 1, verso 24. El Hijo de Dios. Marcos capítulo 3, verso 11. Hijo del Dios Altísimo. Marcos capítulo 5, verso 7. Ver también Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Por qué esta clase de reconocimiento no es suficiente para nuestra salvación? ¿Cómo podemos evitar la trampa de quedar satisfechos con la aceptación de Jesús meramente intelectual? 2. Cuando el centurión que estaba frente a Jesús vio cómo murió, dijo: verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, verso 39. El mejor lugar para entender a Jesús es al pie de la cruz. ¿Cuán a menudo vas allí? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste allí? ¿Por qué no tomas un momento, ahora mismo, para meditar en el sacrificio infinito que Él hizo por tu salvación? 3. Un buen número de contemporáneos de Jesús lo rechazó porque tenía ideas equivocadas acerca del Mesías. Lamentablemente, hoy muchas personas rehúsan rendir su vida a Jesús porque tienen prejuicios o un concepto distorsionado acerca de Él. ¿De qué modo podemos serles de ayuda para que vean a Jesús tal como es Él en realidad? Como adventistas del séptimo día, ¿qué tenemos en particular que podría ayudarlos a tener una idea más clara de quién es Jesús realmente?